hola, bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. Acá estamos desde Buenos Aires, Argentina, con Ariel Fernández, mi compañero, que siempre obviamente somos el dúo perfecto. ¿Cómo estás, Ari? ¿Qué tal? Bien, vos. Todo bien acá en primavera ya. Sí, bueno, hoy acá les contamos que un día precioso. Ah, sí, olvídate. Las alergias. Sí. Pero bueno, es lo único. Todo bien, no puede ser. Pero bueno, bien, sí. Sí, todavía está el sol a las 6 de la tarde, 6 y 10. No, ¿cuánto? Bueno, la hora que. A las 6 ya. Hoy es luz. No, a las 6 es luz, eso es lo importante. A las 7 también y si los días son más largos. Sí. Bueno, así que bueno, no sé si. Sí, bueno, sí, un día lindo por acá. Exacto. No hace calor, está fresquito, ideal. Un cielo que está pintado del color de la bandera argentina. Muy totalmente bien. Claro. Y bueno, les contamos que nos están escuchando a través de Aussie Rock desde Sydney, Australia. Que le mandamos un saludo a Andrés, siempre ahí nos escucha. Bueno, eso es lo que él dice, porque sí. Termina de creer. Saludo igual, saludamos a Andrés. Obvio, y muchas gracias porque siempre nos sigue dando el espacio para poder seguir con este programa. Y bueno, si se pierden un programa, pero tienen, o sea, toda la semana para escucharnos desde Italia a través de Radio Siva. Exactamente. Que también estamos saliendo ahí 5 de la tarde de Buenos Aires, Argentina, 22 horas Italia. Después, bueno, tenemos la repetición desde Costa Rica. Sí, el sábado. Live. Sábado, 16 horas Argentina, 13 horas Costa Rica. El martes estamos desde Florida por Seven Rock a las 19 horas, 18 horas en Florida. Sí. El miércoles. No dijiste el lunes. ¿Qué tenemos? El lunes. El lunes, no nos olvidemos de Frecuencia Evolutiva. Nuestros amigos de Frecuencia Evolutiva. Claro, los mexicanos. Es los verdad. Lunes 21 horas, hora Argentina, creo que allá hay una hora de diferencia, ¿no? Creo. ¿En dónde? ¿En México? Sí. No, son 3 horas. Son 3 horas de diferencia, igual que en Costa Rica. Una bocha. Bueno, bien. Claro, por eso. Entonces, acá volvemos de ahí. ¿A qué hora era? A las 18 horas, 21 horas Argentina. Y después queda Estación el miércoles Rock. Sí. Estación Rock. 14 horas bueno. Argentina y 3 horas menos México. No sé por qué, pero viste que en Estación Rock sí. Son 4 horas de diferencia. Porque por eso te pregunté, claro. Por eso te preguntaba, en México, Frecuencia Evolutiva, no en México, Estación Rock. En otra ciudad. No lo sé, yo no me la puse. No, claro, Estación Rock son 4 horas, porque sí. Claro, están más allá. Ellos están en Hermosillo, creo que es. Ahí va. La ciudad. Sí. Frecuencia Evolutiva están en Jalisco. Entonces, es como que deben tener aquí, sí, como distintos hay horarios. Que mirar el pero mapa, bueno. Todos esos días nos pueden volver a escuchar. Y bueno. Se le dan un poco de amor también a los programas, que hacemos un trabajo, al menos nosotros dos hacemos un buen trabajo. No sé lo demás, pero estoy viendo mucha queja de colegas, que no era la única que pensaba ese tipo de cosas, que bueno, viste, como que las bandas no comparten los flyers, que las bandas ni escuchan programas. Olvidate. Y eso estuve leyendo un poquito por ahí algunos colegas de por acá. Y sí, yo creo que les pasa a todos. Ahora, lo que nunca voy a entender, obviamente, es a las bandas, ¿no? Pero, después, por otra parte, esa es la parte crítica, sí. Que también es constructiva. Después, bueno, uno agradece la música que hacen y que está bueno, porque siempre la música está buena. Pero después tiene esa parte en los que, bueno, no sé. Habrá que ver qué les sucede, ¿no? Quizás están muy ocupados en su tiempo. Sí, eso sí, el tiempo es importante. Pero igual es la idea, me parece que es un plus que la banda tenga algo primero, algo para poner contenido en Instagram, por ejemplo, que hoy por hoy es necesario tener cada 3, 4 días algo. después estás poniendo que estás en una radio en la historia, en la historia. ¿Y cuánto te puede llevar? Sí. ¿Medio minuto? O si no, un like. Sí, por eso te un digo. Un segundo. Claro. Sí. Yo creo que, a ver, yo digo, bueno, yo a veces tenemos este programa y a veces, bueno, yo digo, me cuelgo, no hago la difusión, pero yo sé que las radios por ahí lo están haciendo. Al menos Frecuencia Evolutiva siempre publica en su perfil, me salta la notificación, que también es un trabajo de las emisoras que tienen que hacer, ¿no? Porque si ponele uno le manda el programa, el flyer, todo, y nosotros ya no podemos manejar su página. Entonces, viste, es un trabajo que todos tenemos que ir haciendo y que yo creo que si estaríamos más en conjunto, quizás todo funcionaría más. Pero bueno, nada. Yo creo que estoy re emocionada ahora es porque el jueves se está estrenando esta película que quiero ver tanto, el Joker 2. Ah, mira. Es más, ya estaba sacando la entrada anticipada. Mira qué bien. No sabía nada. Hoy estoy emocionada por las películas. No sabía. Vi la una. No, ya buena. Sé. Hace como dos meses que vi más o menos el tráiler y dije, no, bueno, a mí la primera me encantó. Hoy salimos un poco de la música, ¿viste? Para hablar un poco de otro tipo de arte. Que es el cine. Es arte, el séptimo arte. Y bueno. Exacto, entonces dije, estoy ahí con esa película que pinta muy buena. Vamos a ver si consigo las entradas. Bueno, yo quería el día del estreno, pero bueno, veremos qué sucede. Sí, hay que ver, no sé cómo será el estreno. Sí. Debe ser más difícil de conseguir. Sí, bueno, después de estar criticando un poco, una crítica constructiva, a mí me han tildado que tiene una mezcla de cosas, así que debe ser que soy muy bocón, ¿viste? No me callo. ¿Qué te dijeron? ¿Una Matrix? ¿Te digo ahí cosas? Claro, me hicieron una crítica de que soy una mezcla entre Latana Ferro, que bueno, a ver, vos que debes conocer la película de sí, obvio. Un novio para mi mujer. Sí, lo conozco. Bueno. ¿Así una mezcla de ella con quién? Sí, después... sí. Una mezcla con Janina Latorre. No, te mataron ahí. ¿Con quién me comí? Ahí te mataron. No, claro. No. Ya con eso. Y no me acuerdo con otro. No, ya está. Pero sos una mezcla de esas. Y luego. Y sí, muy, muy personal acá, personas que me conocen mucho. Debe que fue un amigo o algo. Entonces dije, no, soy mortal, tengo la lengua. Tengo la lengua karateca. Sí, tal cual. Bueno, a lo mejor vamos a la música porque la gente va a decir, ¿qué estoy escuchando? Vamos a la música. Bueno. Si me permitís, empiezo. Habla Uri. Sí. Dale. ¿Te parece? A ver qué nos trajo Ari. ¿Con qué nos sorprendes? Sí. Vamos con la banda que llegó a los casillas, a los buzones de David Rock. Y bueno, aprovecho para decir los mails: lococomple.producciones@gmail.com y el de David Rock, nunca me lo acuerdo. David Rock oficial. Chan. Sí, exacto. Muy bien, @gmail.com. Mientras tomando. Me di cuenta. Bueno, vamos a tener una entrevista, así que vamos a darle más espacio a esa banda. Ay, cierto, no lo dijimos. Pero sí, como todo, ya es habitual en este último mes. Ya arrancamos octubre, pero bueno. Esta banda, como te decía, es de Italia. Se llama Straña. Hace poquito que anunciaron su primer single de su álbum debut. El single se llama Metempsicosis, también como en inglés. Bueno, esta banda, este tema salió el 13 de septiembre, que no llegamos a pasarlo hace poquito, y presenta a Mattia Braghero como vocalista invitado, porque es una banda sin vocalista, es así de rara. Bueno, el single como dije antes, es de su álbum debut, que se va a llamar Acceptance, como aceptancia. Así que bueno, que eso va a salir por este otoño en Diotima Records. En realidad están al revés, ¿viste? Pero bueno. O nosotros. Actualmente, la producción de este disco... Nada, está producida, como dije antes, con el club. Bueno, ellos cuentan siempre con quién producen, ya como es Alanis, la Fusina Record Studio. Y va a tener 5 canciones compuestas entre el 2021 y el 2023, en colaboración con 4 distintos cantantes. Así que. Ah, mira, claro, como no tienen vocalistas fijos, claro. O sea, son invitados. Exacto, sí. Ahora, después voy a decir. Nunca había escuchado algo así, ¿eh? ¿Viste? Sí. No, capaz que alguna vez escuché algo parecido, ¿no? Como que le faltaba a alguien. Viste que a veces siempre hay algún dúo. Bueno, en este caso, sin cantante. Bueno, lo más importante, o sea, el estilo es progresivo post-rock. Está bueno, la verdad que a mí me gusta. Bien. Y son de Florencia. La banda la formaron Andrea Borgioli, Mattia Nicolini y Giacomo Bracci. Los tres tanos, digamos, en el 2019. Y después ingresó el cuarto integrante, que es Jacopo Darvivo, en bajo. Bueno, al final lo dije. Por último, cuentan bueno, que tienen distintas culturas musicales y la idea es hacer post-rock. Pero bueno, todos componen y en el proceso creativo están todos a full y a veces pasan un día entero teniendo en cuenta cada detalle. Pero vamos directamente a la música con este primer single de Extraña, Metempsychosis. Música. Thank you. Este fue Metempsicosis o Metempsicosis de Extraña, así después vamos a deletrearla. La pueden encontrar en Instagram como extraña-band. Extraña es como si fuera extraña, pero con la S, empieza S-T-R-A-L-I-A-band. Ese es el Instagram. El Facebook es Extraña Band. YouTube, extraña-ita, porque son en Italia. Y tiene su website, como nos gusta a nosotros, claro, que es www.extrañaband.com. Ahí tienes de todo. Ah, obviamente, el tema está en Spotify y en todas las plataformas hoy por hoy utilizadas por las bandas independientes, por no decir under. Así que bueno, esto fue, me gustó. Me gustó y por no decir. Está bueno. Sí, está bueno que sean de Italia. Saludos. Sí. Aparte la de Radio Siva. Me gusta también. Está bueno. Claro. Tenemos que aprender a hablar italiano. Mira, yo ayer me he metido en un curso así online que dice que son 8 clases para aprender un poquito. Porque el otro día, yo de Copy Machine que soy, porque el otro día veo un colega que es de Ecuador que lo escucho que estaba hablando en italiano. Entonces digo, ah, bueno, no es tan difícil tampoco, me parece, por lo que estuve viendo. Como que no es tan difícil. Entonces, bueno, voy a hacer el intento para poder hablar en Lucio también. Sí, que lo que nos llevó a Radio Sigla. Claro, en diferencia al inglés, es como que el inglés es tiene tantas, la raíz es tan distinta, hay tantas palabras distintas que es como más, por un lado más fácil, porque o sea, no te confundís. No te puedes confundir con un idioma español. Ahora, como este también es latín, el italiano entonces te complica la vida a veces, porque si hay palabras que son muy parecidas y hay palabras que, por ejemplo, el plural, no usan la S ellos. Por eso acá hablan, se comen las S los porteños. Eso no es mi caso, pero bueno. Claro. Porque viene de eso, viene de esa descendencia italiana, que la S no la dicen. Y, por ejemplo, los apellidos, la I. Te das cuenta, cuando termina en I, por ejemplo, Luchetti, es un plural. Pero bueno, ya lo vas a ver en la clase. Es como cuando termina en I. Sí, ahora fue como que fue una clase aparte, que bueno, son esas clases que hacen gratuitas que yo creo que te dan tipo 8 clases para engancharte y después sí, facturarte, que te seguramente te quieren arrancar la cabeza. Pero ahí, hasta ahí me voy a llegar. Que era un pantallazo. Bueno, pero bueno, a ver, son 8 clases. Que... hoy por hoy tenés en YouTube, tenés un montón de cosas gratis. Claro. Hay que buscar. Y también creo que hay una aplicación, ¿no? Duolingo, me parece, me dijeron, que con la cual aprendes. Lo que es que lo conozco, yo no la conocía, no sabía qué era. La conozco de nombre. No sabía lo que era. Y justo hace poco Instagram me mostró un chabón, no me acuerdo dónde es, que se hizo millonario. Primero, con laburando con Yahoo. Y después de ser millonario inventó Duolingo. Y yo, ¿y esto? Y es justo, mira, me lo estás nombrando vos, es famoso. Claro, dice que aprendes bastante, que es muy bueno, así que... Sí, parece que lo usa la cuestión es, sí, la cuestión es, ¿sabes cuál es? Tener el tiempo. Ah, a veces eso es lo que más cuesta, ¿no? Sí, olvídate. Claro, es como decir, bueno. A ver, pero bueno, ya está pintando la vejez, así que... Bueno, ya está pintando la vejez. Sí, aquí después a ver si te acordás. Bueno, bueno, sí, tiempo. Claro, por eso te digo. El bueno, tiempo. Hablando de tiempo. ¿Qué hago? Sí. Hablando de tiempo, vamos con la otra banda, ¿no? ¿O no? ¿O todavía no? Sí, por eso justo te estaba por decir que me estaba por ir a este tema. De que justamente tengo una banda que es de Florida. Bueno, ellos dicen que son los veteranos del rock progresivo. A mí me parece que es un poco más potente que un rock progresivo, pero bueno. Se formó en el 2020 por el guitarrista Stevie Harvey. Dice que bueno, es un veterano en la escena musical que tiene como 30 años de trayectoria y que formó esta banda hace poquito, ¿no? 4 años. Como en homenaje a su papá, porque es un poco de más o menos lo que entendí ahí de la historia. La verdad que tiene una biografía muy larga, pero lo interesante es que, bueno, ahora los vamos a escuchar a ellos, que son Somebody Heroes, con esta canción que se llama Luck Runs Out. Women's Luck Runs Out! Bueno, y ahí pasaron estos veteranos musicales, como ahí se definen ellos, que bueno, dice que tienen letras que invitan a la reflexión, melodías creativas y conmovedoras, que al mismo tiempo pueden golpearte el cráneo con su sonido metalero, obviamente, auténtico y aplastante. Realmente que pasó eso, ¿no? Cuando yo puse la canción, ¡pah! Explotó el cerebro mal. Sí, como decís vos, o sea, así es más metal. Es como un metal progresivo. Sí, para ¿no? mí. Sí. Sí, sí, pero bueno, se ve que ellos tienen ellos y bueno. Vienen del rock progresivo, debe ser. Están en 30 años. Claro, o sea, es eso. Ellos dicen que dan la bienvenida al privilegio de construir alianzas con nuevos lugares y la oportunidad de tocar para, obviamente, los que están ahí escuchando y darle un lindo espectáculo. Sí, yo me imagino que debe estar bueno esta banda en vivo. Bueno, es bastante el estilo que a mí me gusta. Claro. Y bueno, lo van a encontrar en Instagram como Somebody Hero Band. Después, bueno, tienen una página también que es somebodyheroband.com y ahí van a encontrar todo el material de estos. Así que vayan ahí a darle amor. Yo ya los estoy siguiendo. Muy bien. Ahora después tengo que buscar la banda que vos presentaste. Porque, sí, te la estoy pasando. Es extraño, ¿no? Te la estoy pasando en este instante. Es te lo pasé por bueno. WhatsApp así. Es la tecnología que tenemos. Uy. Bueno, no estaba mirando el WhatsApp. No, porque me hiciste acordar. Lo dijiste y me acordé. Dije, le voy a pasar esto antes que me olvide. Así lo difundimos como ese, siempre. Ese. Sí, extraño. Extraño. Claro. Son bien, bien así bien. Que, bueno, hasta ahí hemos llegado con esta presentación de las bandas que hoy trajimos para que conozcan un poquito. Sí. Y ahora sí. Vamos a entrar este momento de chuchu, la entrevista. Ahí tendrían que sonar, viste, unas trompetas o algo así. Pero vamos a buscarlo para presentar. Sí, queda bueno. Qué sí. Bueno, ya los tuvimos por acá que han sonado. No sé si hace la semana pasada o la anterior. Sí, pero bueno, hoy hace dos semanas. Acá en una salita. Vamos a estar charlando con la vocalista, con Mel. Bueno, ellos son Stephen's Mom. Vamos a escuchar esta canción que la verdad que a mí me encantó y a la vuelta sí vamos a estar charlando con ella. Así que escuchamos ahora Paraíso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. En inglés. Sí. Paradise. Okay. Bueno, y ya que estamos de cine. Para que grabó esta otra vez eso porque lo dije mal. Así bueno, que grabamos dale, lo editamos. Ahora los escuchamos a ellos, Stephen Mons, con esta canción Paradise. Ocupaste tu mente, oh, con un... Y ahí escuchamos recién la canción esta, que la verdad que a mí me encantó, Paraíso. Y ahora sí estamos con ella, con Mel, que nos va a contar un poquito más de esta gran banda. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Debbie? ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo está toda la gente? Muchísimas gracias por este espacio tan lindo. Y bueno, en nombre de la banda, muchas gracias por esta linda charlita que vamos a tener. Ari, bueno, sí. Bienvenida. Sí. La verdad que nosotros recontentos también de tenerte acá con nosotros. Y bueno, ya antes habíamos pasado, creo que cuando fue el estreno de Hulk, que después al final la vamos a volver a escuchar, pues es un gran tema. Pero bueno, Mel, contanos un poquito más sobre esta locura musical que tienen. La verdad que a mí particularmente me encanta la banda. Muchas gracias, Debbie, sos una genia. Pues la verdad, con los chicos venimos tocando desde final, o sea, sí, principios del 2022, que se formó la banda, y bueno, arrancamos con esto, principalmente, obviamente, estando acá, nos volcamos a las ideas de la música en español, obviamente, porque estamos en territorio hispano, pero claro, también se dio la oportunidad de grabar un disco totalmente en inglés, así que eso es lo que, de eso también se desprende la canción Hole. El disco se llama Hey Shout, va a salir ya próximamente en todas las plataformas digitales. Y bueno, es como que ya hemos llegado a un punto de la banda de estos tres años más o menos, de estar juntos, que somos cuatro, y nada, ya lograr como una identidad en la banda. Así que creo que esta vez ya podemos decir que sí, que lo logramos. No, ya están como así, asentados, sí. Y está bueno, sí. ¿Y cómo les fue esta? Tuvieron una fecha el 21 de septiembre, ¿no? Que nosotros lo habíamos anunciado. ¿Cómo estuvo ahí? ¿Cómo estuvo esta? La verdad que la fecha estuvo muy linda. Fue nuestra presentación del disco Paradise. Claro. Que también reúne todo lo que es en sí el primer EP que sacamos y este segundo, cuatro temas que van a salir próximamente, de los cuales ya salió uno, que es Paul. Y la verdad que la fecha estuvo muy hermosa. Tocamos con una banda que se llama Llama Rock, también del ambiente, donde hubo mucha presencia femenina en el escenario y estuvo muy buena toda la noche. Con otra banda que se llama Shock 2. La verdad, son bandas que... Sí, las conocemos. Son de zona sur. Son una masa de gente y aparte como músicos es increíble. Entonces siempre que tenemos una fecha con Shock, que ya hemos repetido muchas, es como estar en familia. Así que bien. Fue una fecha muy linda, muy satisfactoria, el lugar, todo como que se gestó una movida muy linda y obviamente la fecha autogestionada totalmente por nosotros, o sea, por Stiflers. Y como sabemos cómo se mueve el under, a veces que es tan duro, pues quisimos hacerlo bien y que no nos faltara nada a ninguno de los músicos de lo que requerimos a veces en lugares que por ahí no te lo dan porque no quieren o bueno, no sé, pero el caso es que la fecha salió muy linda. Y la gente está remanija y ahora se vienen dos fechas más para cerrar el año, así que nada, estamos con ganas de salir. ¿Por dónde vamos a hacer esas fechas? A ver si me queda un poco cerca como para ir. Pero claro que sí, mira, la que se viene ahora es en el Emergente de Acuña de Figueroa 1030, acá en Capital Federal, que es el Emergente grande. Sí, conocido, sí. Claro, sí. Vamos a tocar como invitados de unos amigos que tienen un homenaje a los Red Hot Chili Peppers, que se llama Funky Peppers. Y tomó una banda homenaje a Nirvana que se llama Teen Spirit, que son así panas del ambiente. Entonces, bueno, nos invitaron a abrir la fecha a partir de las 23:30 y se repone porque también la entrada es gratuita. Así que nada, la gente tiene la oportunidad de disfrutar en un buen lugar, buena música y siempre hay joda cuando tocan los Funky Peppers. Y bueno, y cuando nos invitan también tratamos de estar alineados con el ambiente, pero va a ser una noche súper noventosa, va a estar repiola, 26 de octubre. Ah, este mes, buenísimo. Mira, ese me queda cerca para ir. Y todo lo que contaba va a estar buena la música. Sí, sí, sí. Así que estamos, bueno, trabajando en lo que son las fechas, pero ya más enfocado mucho en lo que es el segundo disco que se viene, que ya estamos maqueteando, estamos laburando a full. También con canciones en inglés y en español. Vamos a mantener como esa cosa híbrida en la banda. Eso me pasaba a mí, que yo escuchaba, le decía a David, pero este tema, yo le decía el nombre en inglés, me dice, no, canta castellano, y no me daba cuenta que claro, en realidad, cada uno en inglés, claro, otro castellano. Me quedó en la cabeza. Él escucha mucho lo musical, más que nada. Y yo más la letra, entonces claro. Ahí se pierde él. No prestaba la atención a la letra, entonces ni me daba cuenta que estaba en otro idioma, pero me acuerdo. Me costó el inglés. ¿Te costó cantar en inglés? Sí, o sea, no, en inglés, me costó cantar en inglés, porque yo en inglés, o sea, como que ponele que si estoy en un terreno de que tengo que matar o morir y practicar, bueno, lo hago. Pero como que no soy, o sea, recibí mucha ayuda a nivel... No. Digamos, de poder transmitir las letras de amigos que saben bien el idioma, mientras yo termino de pulir esas datas y así con eso ya, pero fonética la tengo, que está piola, que claro. Es de practicar, de cantar covers y demás, pero claro, fue todo un desafío para la sí. Yo soy guitarrista y canto y me pasa que como siempre me gusta, lo que más me gusta es de afuera, porque en realidad el rock no es Argentina, ¿no? Entonces, claro, estoy acostumbrado a cantar en inglés. Y es más fácil, por un lado, porque, bueno, son sonidos más musicales, ¿viste? No es que cantan ay, entonces, por ese lado, siempre como que me parece más fácil que cantar en castellano. En castellano estás limitado a los sonidos que son las vocales nuestras, ¿viste? Más los acentos, más todo. En cambio, en inglés tenés una fonética libre y hasta la voz, cuando al cantar suena diferente. Sí. Y a mí en lo que respecta del tema del inglés me copa por ese lado, pero bueno, también me gusta cantar en nuestra lengua y poder manifestar un mensaje que es el que queremos llevar con los chicos, con lo que hacemos. Y sí, porque la gente espera eso. Cuando ves el público, sabes que a algunos no le gusta y otros no entienden. Claro, y tratamos de hacer las letras, mira, en lo que es el sentido literario, que llevamos un mensaje marcado, digamos, como... No es que politizamos la banda ni nada, pero nos gusta hablar de lo que sucede hoy en día, o sea, bien, como sacar a flote las cosas importantes que nos interesan a todos como seres humanos. Bien. Desde nuestra percepción, desde nuestro punto de vista, desde cómo vemos el mundo, ¿viste? Pero tratamos de que las letras sean digeribles para que la gente lo entienda, para que la gente de alguna manera capte, ¿viste? Sí, no haciendo cual. O cosas como muy abstractas, porque hoy en día la música y todo es muy veloz, entonces tenemos que adaptarnos a ello también. Sí, obviamente tiene que ver con lo que la banda quiere. Hay veces que son cosas más personales y sale eso y, viste, a veces no puede forzar tampoco, pero está bueno que sí, la gente, lo primero que le presta atención en general es la letra, menos claro. Que sea músico, es así. A mí me gustó que musicalmente hacen rock, realmente se puede decir que es rock, viste que hay pocas bandas que hacen rock. Porque ahora, como actualmente, como que el rock, realmente el rock siempre está un poco más under, siempre fue así. Como que las bandas a veces no intentan hacer algo más que sea más fácil de escuchar y se van de rock. Y me gustó eso, que hacen rock, que mezclan con otras cosas y que tienen cosas bluseras, como dicen. O sea, no sé quién compone, seguramente David te iba a preguntar lo mismo. ¿Quién compone la música y la letra? Las letras, de las letras me ocupo yo, siempre me gustó bastante. Ahora igual, en este último proceso estamos abiertos siempre a las ideas de todos los cuatro que estamos en la banda. Sí. Porque por ahí te dicen alguna palabra como un detonador y ¡pum! Y me pasa a mí que me baja la letra y escribo y ya lo adaptamos. Yo como vocalista. Y Cristian Pueblas, que es el guitarrista, él es mi esposo, es también nuestro proyecto personal. Y él se ocupa de hacer todo lo que sería la composición a nivel instrumental. O sea, nosotros tenemos un home studio acá en casa, así súper sencillo, humilde, pero bueno, de ahí empezamos a maquetear acá y llevamos toda la sala. Y con el AVE en la batería y con Matías en el bajo, bueno, terminamos de amalgamar todo. Obviamente a veces se deforma toda la idea, pero es un proceso muy divertido. Sí, seguro, está bueno siempre que todos aporten algo para que la voz justamente se va formando así la banda, como decías antes, al principio. Es importante para que todos tengan su participación y se sientan más de la banda también, eso es importante. Esto no es un proyecto, ni mi proyecto solista, ni nada por el estilo. Yo siempre tuve el gusto personal de estar en una banda porque me encanta compartir, me encanta estar en grupo, o sea, me recabe. Por más que pudiera hacer casi canciones mías aparte, pero siempre me vi más en grupo porque yo me lo imagino como un juego, como llevarte a no sé, yo me siento como una niña chiquita cuando estoy con mis amigos en el escenario y con el amor de mi vida, que es el guitarrista. O sea, es como una mezcla de todo y esta banda reúne un montón de aspectos a nivel personal y artístico que me encanta y me tiene súper así, o sea, estamos muy, muy así como unidos en función de lo que queremos lograr. Sí. Y vamos, laburo de hormiga, pero eso sí, siempre se llegan a los objetivos. Bárbaro. Claro, porque yo veo que ahí se junta el amor y la música, ¿no? Literalmente son las dos cosas. Y también, me imagino que debe ser lindo ahí tener este proyecto con tu pareja y cantar, que él toque la guitarra. Son cosas como sueños que por ahí a mí me pasa que siempre tuve, ¿no? De me gusta cantar a mí, pero nunca me animé. Pero acá en casa que tengo también mi pareja que toca la guitarra y también, bueno, canta. Entonces a veces nos ponemos a cantar algo y digo, nosotros tenemos que cantar algo juntos. Y vos me contás esto, yo estoy con la sonrisa, viste, de oreja a oreja, porque digo, qué lindo que se debe sentir eso, ¿no? En la casa, en el escenario, porque claro, es un conjunto de amor por la música, muy, muy bueno. Y se transmite, te digo, porque como que uno escucha la música y te gusta. Y porque hacemos lo que nos gusta, ¿eh? Y quiero hacer un paréntesis, por eso tan lindo que decís de que te gusta cantar, anímate, va a hacerlo para ti y todo, pero es como... El canto es el único instrumento vivo, nuestras cuerdas vocales. Claro. Entonces, como que es un autodescubrimiento también que está repiola a nivel también filosófico, el cantar, el conocer tu cuerpo, tu resonancia. Así que qué lindo que puedas compartir eso también vos. Yo, pues con mi esposo también laburamos esto, y aparte porque tenemos un vínculo personal muy sano que nos permite trabajar justamente, porque si estamos en un ambiente tóxico o ahí hay cuestiones de egos, es muy difícil, ¿viste? Y a mí como cantante me ha pasado quizás en experiencias anteriores de que estuve pareja con algún músico y siempre competía, ¿viste? Y era como una cosa muy ridícula. En cambio, claro, con Cristian es como que se explota toda la creatividad y bueno, con el Ave y con Mati que nos conocemos y esto ya es como, ya trasciende, ya es una familia, con Sofi que es nuestra prensa, ya es como una familia más. Ay, Sofi, sí, una genia. Vamos a, no, sí. Siento que la nombraste, le vamos a mandar un saludo porque... Sí, ella me mandó todos los videos y sí, súper atenta. Y veo que hace un gran trabajo también, porque la veo que está con otras bandas también, así que... No, y es una excelente persona. Nosotros a nivel prensa como que decidimos delegar un par de cosas en la banda debido a la vorágine que se nos vino de golpe, de mucho trabajo, afortunadamente. Claro. Pero bueno, trabajamos con Sofi porque... Es una persona que nos genera mucha confianza, trabaja con un montón de bandas, es una persona muy querida, muy dada y como que me encanta el vínculo que tiene con la banda, le gusta la banda porque también eso es muy importante. Eso es lo importante. Bueno, está bueno entonces decir, no, David dice, ¿no?, que es importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí, que te tiene que gustar la banda, como prensa también, claro. para te tiene que gustar, porque a veces pasa de que... Si no te gusta la banda, es como un poco difícil trabajar con la banda. Claro. Entonces está bueno que haya encontrado también que le guste la banda. Yo lo que quiero decir, quiero agregar, que ya que si dicen que es tan buena, que yo no la conozco, que digan el apellido, así los que escuchan pueden saberlo, ¿no? ¿Quiénes son? Sofía del Nido, una mirá genia de cultura del rock. Sofía del Nido, es una genia. Y la verdad que sí, del Nido. Y ahí vamos, y ahí estamos, ya es como una ave protectora. Bien unido, mira vos, claro. ¿Viste? Es literal. Hablo así de Sofi porque la verdad que con nosotros ha sido un excelente regalo para lo que estamos haciendo a nivel musical y a nivel personal. O sea, como que se le nota y siempre nos está alentando en todo y obviamente nos mantiene recortitos porque a veces con cuestiones de la vida y todo colgamos con alguna cosa y ella, chicos, necesito tal y tal. Pero bueno, se sumó al equipo ya hace años y estamos muy contentos con ella. Tenemos nuestro sonidista, nuestro iluminador, ¿viste? O sea, trabajamos con un equipo para que cada show sea una experiencia que la gente la pase bien, porque es el fin. Claro. Sí, también no yo digo, cuando a veces voy a ver bandas que digo, todo está lindo, también el tema del vestuario, ¿viste? Porque todo, cada detalle hace que la banda guste. Eso es lo que yo noto también, que cuando están producidos y tienen los detallitos de la ropa, de las pulseras, yo observo todo cuando voy a los shows y digo, no, mirá qué bien luqueados que están también. Entonces yo creo que, claro, es un conjunto de muchas cosas para conquistar al público. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, es como la comida, o sea, todo te entra por la vista en principio. Es el primer impacto que vos tenés, entonces... lo que nosotros ahora estamos haciendo con los chicos, o por mi parte ya más como front woman o vocalista, sí, digamos, estando acá, es meterle ya más a los outfits, más noventosos, me hago como cosas así bien, bien de esa, wow, época, para la gente un poco a lo que es el grunge, que es algo que nos identifica mucho, como tú decías, Ari, o sea, hacemos rock, pero como que no nos establecemos en un solo género, sino que también navegamos mucho por lo que es los, sí, 90, sí, se nota, mucho, sí, pero hay blues, que el blues la aportó, por ejemplo, de mi parte, que me gusta mucho. Yo vengo mucho de esa escuela. ¿Quién te gusta, y... por ejemplo? Porque a mí, yo también, yo el blues lo tengo, conozco bastante, me gusta. ¿Quién tenés artistas conocidos que te gustan? Bueno, o sea, lo que hace Robert Johnson, todo lo que es de los 50 me copa mucho. De hecho, tengo un cigar box con el que tocó con Sly, sí, ¿viste? Bueno. Porque está bueno y me llevaba esas, sí, sí, raíces. Me gusta mucho, bueno, el soul también, Aretha Franklin, Nita Jenkins, esos grandes referentes de la música. Y sí, está bueno porque eso aplicado al rock, viste que... Bogan, después tenés a estos chinos que no me acuerdo, que son dos violeros resarpados, Philip Seis, que es un artista que le súper recomiendo. Philip Seis, no, es un, a vos que te gusta el blues, vas a ver, te vuela la... ¿Cómo es el apellido? Philip Seis. O sea, como S-A-I-C-E. Philip Seis. Después le paso a Debbie por el WhatsApp. Te va a volar la cabeza, vos sos un violero. Es entiendo lo que. De verdad. Ahí lo Pero bueno. Acá estamos. Bien, bien, sí, porque en realidad, por lo menos para mí, el rock tiene que tener esa base. Si no tiene esa base de blues, ya es como más metal y se va para otro lado. Y aparte que es simplemente eso, manejar la pentatónica y, viste, la blue note, todas esas cosas te abre un panorama que se nota cuando, por eso que también me gustó eso también, viste, uno sin saberlo te vas escuchando sonidos que son familiares, viste, si lo escuchaste alguna vez. Totalmente, y las influencias, a nosotros por ejemplo nos influencia mucho Soundgarden, porque es una banda que nos gusta mucho a los cuatro. Claro. Y me gusta mucho cómo canta Chris Cornell, entonces como que yo practico mi voz con digamos, y es una banda que nos influencia mucho en Nirvana, pero digamos que el fuerte es Black Sabbath, o sea, viene de muchas mixturas, sí, sí. Por ejemplo, Chris, el guitarrista, él tiene aparte otra banda que se llama Jax, que es una banda de rock de los 80. Ah, y él con todas esas datas, viste, ochentosas, del rock, de Los Ángeles, de ese estilo, viste, de esas épocas. El batero es mucho más actual, nuestro bajista le gusta mucho el funk, entonces como que ahí, nada, una diversidad. Sí, la mezcla, sí. Sí, totalmente. Y a vos, Mel, ¿cuál es la canción que más te toca así como en tu ser, ¿no? En el almita, ahí, como la esencia de uno, ¿cuál es esa canción que a vos te emociona? ¿De las nuestras o en general? Sí, no, de las de ustedes. El último tema que sacamos, Hole, aunque sea pesado, la letra habla de la noche oscura del alma, o sea, yo lo transcribí, digamos, de ese lado, porque, bueno, en lo personal este año me viene dando muchas experiencias, muchas lecciones de vida, pero es palo tras palo, pero bueno, acá estamos, firmes, adelante. Y Hole es un tema que habla mucho de eso, como de tocar fondo, de que muchas veces vemos como que vemos que hay más fondo y más fondo y pensamos que no vamos a salir, pero bueno, en algún momento se puede, pero esa es la canción como que, o sea, es la que tiene muchas fibras de mí puestas actualmente. Las otras ya escribimos, digamos, tenemos una canción que se llama Ego, una canción que se llama Boycott, que habla ya más en contexto social, Paraíso, todo con cuestiones más metafóricas, pero Hole ya es muy directo a lo que transito yo en lo personal con mi salud mental. Así que eso. O sea, no estoy loca, ni nada, sino que digo que es un tránsito. Igual te digo, todos estamos un poquito locos, todos estamos, yo siempre digo, estamos un poquito locos, pero bueno, la canción es Hole. Me encantó también cuando la escuché, que me mandó Sofi. Y bueno, cuando a Ari le pasé también le gustó. Sí, así que, sí, la verdad que está muy linda la canción. Yo los felicito, particularmente los felicito porque está muy lindo lo que hacen. Y se nota la prolijidad en todo, ¿no? Desde la prensa hasta, bueno, Ojalá que los pueda ver en el escenario y ahí ya. Sí. Sí, porque este en el emergente me queda, sí, capital. Y sí, porque es el centro, claro. Me queda tras mano, es cuando tocan, no sé, en zona oeste, zona sur, claro. Me queda lejísimo porque yo estoy en zona norte. Ah, entonces, claro. Tengo que cruzarme todo. En cambio, capital es como más accesible. Sí, para todos, sí. Y sí, si no, mira, sí. Tienes dos opciones. Tienes la opción del 26 de octubre y el 15 de noviembre vamos a estar en Mackenna. Compartiendo con unos amigos de Neuquén que se llama claro que es, sí, le recomiendo que escuchen esa banda Muster, es como bien rock and roll, o sea, rock and roll total, está buenísimo, así que nada, la vida nos está dando la oportunidad de compartir con bandas en shows repiolas, de poder gestar una movida bien linda. Ahora hay muchos ciclos que está haciendo, por ejemplo, Lula Bertoldi también, y un montón de artistas que se están ¿Y puede ser que estuviste tocando con Leila hoy también? Con Ley, sí, con Ley somos una genia, Leila. Leila es una genia total. A mí me encanta su música también. Excelente, es una linda persona, es una linda mamá. Nosotros sí. Estamos con el que estamos en un grupo que se llama American Rockstars, que compartimos con un montón, somos 14 cantantes femeninas. Y todas nos llevamos bien, ¿eh? La verdad que es un círculo muy qué bueno. Sí, yo he visto las fotos de Leila, que están siempre con chicas, todas hermosas. Y le dije a Ari, me parece que ella también la vi. Pues, yo con Leila tuvimos el placer de compartir escenario el año pasado. Ella nos invitó a su presentación de disco en el Roxy Live, sí. El 9 de octubre. Y la verdad que era, me pareció una mujer muy, una artista muy talentosa. Y una mujer muy empoderada con lo que hace, muy guerrera, no sé, me encanta. Hay muchas mamás en el grupo. Una de ellas es Kula Rock, que también la rompe. Después está Luli Noir, que hace pop. Después tenemos un montón, o sea, hay una diversidad tremenda, tremenda, tremenda. Y tenemos a una cantante de blues que se llama Jackie del Rock, que es Ah, amiga. Sí. La conozco, sí, de las redes. Sí. Es una genia total a nivel personal, así que nada. Como que también entre mujeres estamos armando movidas y queremos ver qué pasa y eso. Y está bueno eso, que sean unidas y que, claro. Y que se lleven bien y bueno, eso está lindo y es un lindo mensaje porque viste que a veces cuesta entre mujeres, ¿no? Entonces sí. Está bueno ver esa unión musical al menos. Y bueno, la verdad que yo las felicito y te felicito todo lo que haces porque veo que haces un montón de cosas. Y está bueno, porque yo creo que la música es vida. A nosotros nos gusta este ratito de charlitas con las bandas, de presentar música, también es como nuestra conexión y desconexión. Entonces, todo se disfruta la música. La verdad que es algo muy lindo y bueno. Repitamos los shows que tienen y bueno, después nos contás también a dónde pueden encontrar más de ustedes. No sé si estabas por decir algo, porque viste el delay, a veces nos pisamos. No, me encanta. Quería agradecerles en nombre de los Stiflers por esta charla tan linda, por conocer nuestra música y tomarse el tiempo de escucharnos. Y ojalá que puedan venir un día a un show en vivo, eso sí, cuando quieran nos avisan y vienen como invitados de lujo, por supuesto. Gracias, bueno, muchas gracias. Que lo que nosotros queremos hacer y bueno, con las chicas también fomentamos la amistad entre mujeres y obviamente la no competencia en lo artístico, porque por esas competencias boludas es que dicen que el rock se murió, un montón de cosas que nada que ver. Hay una movida muy enorme de gente que se apoya, de gente que mujeres y hombres que están haciendo mucho arte y nada, nosotros queremos usar nuestro arte para poder expresar todo lo que podamos. Más en estos tiempos que están siendo difíciles a nivel mundial, ¿viste? Pero bueno, tenemos que usar el arte como un canal para despertar y para hacer y todo. Y para unir, ¿viste? Sí. Y para uno mismo, ¿viste? Para liberarnos, para todo. Sí. Sí, sí. Sí. La terapia musical. Así que bueno, contanos a dónde pueden ir a escuchar más, a seguirlos, a darle like, amorcito a las bandas. Claro que sí, nos pueden escuchar mis panas, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales como Stiflers Mom Banda o guión bajo banda, como estamos en Instagram, Este, en Spotify, en YouTube, vamos a estar lanzando buenas noticias pronto también, de grabaciones, de más shows, de colaboraciones, de lanzamiento de un EP que se viene pronto, así que nada, esperamos volver a charlar con ustedes y que escuchen también lo nuevo que se viene. Obvio que sí. Sí, sí, pasando las novedades. La fecha, todo, que lo vamos a seguir difundiendo siempre. Y bueno, agradecemos este rato de charlita, Mel. Un beso para toda la banda y sigan para adelante con todo ese power que la verdad hacen feliz. Gracias a ustedes, a ti, Debbie, a Ari, a Sofi también, que le mando un beso grande, que es una genia por hacernos estos contactos tan lindos. Y bueno, no se olviden que Sifler Mamá hay para rato, para rato. Va, pero bueno, sí, éxito. Saludos. Éxito para la banda. Gracias, saludos. Igualmente para ustedes. Muy grande. Bueno, muchas gracias. Y ahora nos vamos de este ratito de entrevista, charlita, con la canción que tanto estuvimos hablando, Pop. Exacto. Bueno. Ay, ahí pasó esta canción, Hole. Y bueno, la verdad que súper agradecidos con los chicos de Stifler's Mom. Y después vamos a estar respondiendo a las chicas que vienen. Tal cual. Y a ver si podemos ir, podríamos ir. Sí, también. En Capital, viste, sí. Más fácil. Y bueno. Más fácil, obvio. Está. Aparte, sí, hacen fechas, está buena porque la suelen tocar con bandas y están buenas también. Sí, así que nada, no sé si tenés alguna fechita para difundir. Tengo dos. Bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, este es acá en la Avellaneda, en Villa Domínico. En. No sé si está maullando mi gato o Luisino. Bueno, en Villa Domínico, América del Norte. No, nada, no. Bueno, en el Club Deportivo América del Norte. Ahí, en el salón de entrada, van a tocar Mesalina Rock y Quemando Tapas, una banda punk de acá de tiene 1000 años. Así que bueno, eso va a ser a las 10 horas, el 5 del 10, desde las 22 horas, como dije. Y la otra fecha es el jueves 10 de octubre, en La Cigale. No dije la dirección del anterior, porque acá no está puesto. La Cigale yo la escucho nombrar y no lo conozco. Un día debería ir. Cuando bueno, se me que vaya toda esta pinta de vieja que tengo. Bueno, yo dije anterior, Barcelona 537. Y La Cigale en Cava es 25 de mayo 597. Viene a ser la que corta Paseo Colón. Es cerquita. Claro, sí. Bien, esto es el jueves de octubre, 21 horas. Va a tocar Trip, que son de la Avellaneda también. Hay varios. De zona sur toda la fecha. Negramente. Son cuatro bandas. Trip. Negramente, La Suerte de los Prófugos y Tu Demonio. Así que bueno, esperemos que. Ahí se, la fecha mira, se está armando. ¿Cuándo? ¿Qué día es? ¿Cómo? ¿Qué día es? ¿Dijiste? Jueves 10 de octubre, preferiado largo. Ah, bueno, con razón están haciendo fecha el jueves 10 de octubre. ¿Viste? Sí, sí, yo pensé que el 10 era feriado, pero no, el 11. El viernes es feriado. El viernes es el feriado puente y el 12 es el día. No voy a trabajar, que no voy a ir a trabajar. ¿Cómo que no? No sabes. Depende de tu patrón. No voy a ir, olvídate. ¿No? Bueno, pero está bueno para ir, ¿eh? Voy a ver si, bueno, si toca crudo, a ver si por fin te veo en acción. ¿Viste? Arriba del escenario. Porque, sí, o sea, no puede ser que nunca te vi. Y sí, estamos armando ahí todavía el backline, porque ahí no hay nada, ¿viste? Tenés el sonido. ¿No? Y de paso conozco, porque no conozco. Sí. Es lindo lugar. La verdad que. Sí, sí. Está lindo. Buena onda ahí. He visto fotitos, ¿viste? Acá. Pero no, nunca fui. Así que, bueno. ¿Y tenés alguna más o ya es por no, la última? No, tengo esas por ahora. Y obviamente el domingo y el sábado toca Paul McCartney también. Ah, y, bueno, eso sí. Y ahí vas a estar. Y ahí voy a estar, voy a hacer una participación de David Rock ahí en vivo. Oh, obvio. Y nos vas si a contar, en el próximo programa nos vas a contar cómo estuvo todo. Ahí voy a. Vamos a tratar de que nos filme algo. Para. Y sí. Pero el vamos a un saludo. Claro, lo filmamos con el celular. Así que bueno. Bueno. Muy bueno este programa, nuevamente un programa intervenido, porque es un interview. Y interview. Y estamos. Y se viene otra. Sorpresa. Claro. La semana que viene tenemos interview con Chile. Mirá. Yo te voy anticipando. Ahí está. Así buenísimo. Que bueno, estamos ya en los últimos minutos de este loco programa de Debbie Rock. La verdad que me encantó la charlita con Mel. Sí, todo, muy bueno. Sí. Sí, y sí, bueno, sí. Nos estaremos encontrando en la próxima edición. Y ya saben, escuchen las repeticiones. Las bandas, pónganse las pilas. Acuérdense, Radio Cibe. A los viajes también, ¿no? Es así. ¿Cómo? Así que bueno, que nada, que las bandas también le den amor a olvídate. Vamos a estar ahí atentos a quién lo pone en la historia y quién no. Ayer. ¡Ah! Ese sos vos. Estén atentos, chicos, sí, de las bandas. Le mando saludos, sí. Exactamente. Richie Sutil puso, por fin puso su historia, así que le mandamos un saludo. Y bueno, Richie ahora Sutil, bien. Vamos a ver qué pasa mañana. Ahora, Richie, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya saben, nos encuentran la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora gracias por estar del otro lado. Gracias, Ari. Gracias. Chau, chau. Nos vemos hasta la próxima.